quiero contarle lo que me ha pasado mientras yo dormía con tranquilidad. De pronto un mosquito muy chiriquitito me picó justito. ¡Qué barbaridad! De pronto un mosquito muy chiriquitito me picó justito, bien justito en la nariz. ¡Qué mala suerte que me ha tocado! Hoy que a María yo quería conquistar, pero no puedo yo presentarme ante María con esta horrible nariz. ¡Venga! ¡Esa! Quería conquistar.